Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para adentrarnos en la actualidad deportiva local, que hoy vamos a centrar en el deporte militar y además con carácter retroactivo. Y es que hace unas tres semanas, a finales del pasado mes de septiembre, se disputaba en León el Campeonato de España de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra, en la que participó un ubriqueño, Mané Mateos, componente de la patrulla del Tercio Duque de Alba II de la Legión, con sede en Ceuta. Pues en este caso, el equipo del Tercio Duque de Alba II de la Legión conseguía hacerse con el título nacional, campeones de España, tras el subcampeonato que ya lograron el año pasado y en el que también participó el militar ubriqueño y un equipo que también fue subcampeón hace tres años en el León y anteriormente también consiguió el título de campeón en la edición de Ronda, pero en ella el Mané Mateos formaba parte del equipo, pero estuvo como reserva. En esta ocasión ha formado parte de la patrulla de ocho componentes que ha terminado llevándose ese título de campeón de España. Pues vamos a hablar de esto porque nos parece un tema muy interesante. Los deportes militares que no tienen la resonancia pues del resto de modalidades deportivas, pero que siempre tiene su intríngulis por la aplicación, digamos, de lo que es esa disciplina militar al deporte, y es bastante interesante conocer esa disciplina deportiva, y más cuando hay un ubriqueño que consigue el máximo título nacional junto con su equipo, con esa patrulla de tiro del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión de Ceuta. Y por ello vamos a hablar precisamente con Mané Mateos, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y al que ya saludamos. Mané, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Enhorabuena, lo primero, y se constata, si no estaba constatado ya, que esa patrulla del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, forma parte sin duda ya de la élite nacional de tiro, viendo los resultados de los últimos años en este Campeonato de España de Patrullas de Tiro del Ejército de Tierra, ¿no? Sí, gracias a Dios estamos ahí en la cabeza, la verdad. Los tercios de la Legión están siempre en cabeza por el hecho de el entrenamiento que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es un poco exigente el entrenamiento y consta que después estamos ahí en cabeza siempre en el podio. Uh-huh. ¿Y cómo es el balance que hacéis de lo que ha sido este campeonato con respecto al de años anteriores? ¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito este año? Bueno, el balance siempre más o menos el mismo, ¿no? Nosotros tenemos un entrenamiento muy duro, ¿no? Lo combinamos con nuestra unidad, ¿no?, durante todo el año, pero dos meses antes de la competición tenemos una dedicación exclusiva. Uh-huh. Y ahí metemos los fines de semana, días festivos, tardes, y yo creo que ahí está la clave del éxito del campeonato, ¿no? Hay veces que también hay que tener una pizca de suerte, ¿no?, y hay veces que la hemos tenido y hay veces que no, ¿no? La verdad que después la carrera son 10 kilómetros, 5 minutos de descanso y después corremos 200 metros a sprint y disparamos a una distancia de 200 metros y tenemos un minuto 15 para realizarlo todos los 200 metros a sprint y el tiro. Uh-huh. Y entre cambios de cargador y tal, al final tenemos 33 segundos de tiro. En 33 segundos de tiro para tirar todo lo que podamos, pues ustedes me dirán que al final, como no haya una pizca de suerte o falle algo, el campeonato se va a pique, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser todo muy muy preciso, todo muy muy medido, me imagino. Destacáis, Mané, en las redes, ¿no?, que habéis conseguido el récord nacional con fusil HK, con 1389,95 puntos totales y 1153 puntos en impactos netos. Explícanos esto, ¿qué es lo que es? Pues bueno, esto es que hace tres años cambió la modalidad a que antes metíamos en un cargador 30 cartuchos. Uh-huh. Ahora cambió la modalidad y tirábamos solo a una silueta. Ahora cambió la modalidad hace tres años que tiramos a una silueta y a una diana y en vez de tener 30 cartuchos, tenemos 10 por cartucho. ¿Qué pasa? Que el año pasado cambió también el armamento. Cambió del CESME, del fusil CESME, ahora al HK G36G, que es el que tienen todo, que es el que se utiliza normalmente en todas las unidades de España. Uh-huh. ¿Qué pasa? El año pasado, o el anterior, el récord se puso en 1.200. Y este año, gracias a Dios, pues hemos obtenido 1.389,95, como has dicho. Uh-huh. O sea que por lo que observo, casi cada año tenéis que estar actualizando, ¿no? Sí, tenemos que adaptarnos a los cambios que vengan desde el Consejo Superior de Deporte Militar. Ahí ellos cambian lo que ellos ven preciso y nosotros nos adaptamos a lo que haya en el entrenamiento. Uh-huh. Es decir, que tenéis que no empezar de cero, por ejemplo, la carga física, pero claro, no, supongo que no es lo mismo manejar un fusil, como tú dices, un SEME, que este HK, ¿no? Necesitará un tiempo de adaptación, obviamente. Claro, el fusil SEME, que el año pasado es un alza y un punto de mira, y este fusil tiene una mira óptica. Ajá. Y, por ejemplo, ahí hay un cambio. Uh-huh. Bueno, Mané, esta modalidad deportiva, como nos estás explicando, tiene una importante carga física, porque claro, no solo se trata de disparar y tener puntería. Exactamente, ¿qué consiste la prueba que disputáis? Porque creo que tenéis, en principio, podemos decir una carrera continua, son 10 kilómetros, y además con el equipo encima, ¿no? Sí, tenemos de primera una carrera de 10 kilómetros que hay que superar antes de una hora. 59 minutos hay que estar en la línea. Uh-huh. Vamos con cada unidad, va con su indumentaria que le da su unidad. Nosotros en este caso vamos con el sarga de la Legión, llevamos el sarga completo con las botas, el portacargador, las trinches, el portacargador y nuestro fusil con nuestros cuatro cargadores. Uh-huh. Es decir, que vais con el equipo reglamentario, en torno a cuánto peso tenéis que llevar en esos 10 kilómetros. Pues no sé decirte, pero contando los 4 o 5 kilos, los cargadores, podemos llevar unos 6 o 7 kilos, quizás. Uh-huh. Durante esos 10 kilómetros, insistimos, con el equipamiento reglamentario, es decir, que no vais con calzonas y zapatillas de correr, sino que vais con vuestro uniforme y con las botas del mismo, ¿no? Sí, sí, vamos con nuestras botas de cuero y nuestra uniformidad, que es manga larga. Llevamos un par de camisetas y camisolas, que son tres prendas, para las trinchas y la gorra. Uh-huh. Oye, y dices que se tiene que hacer en menos de una hora. ¿Con esto quiere decir que buscáis la mejor marca o simplemente estar en esos 59 minutos? No, ahí está lo de los 1.389 puntos y los 1.100 netos. Ajá. Si terminamos antes de una hora, nos dan algo de bonificación. Si terminamos después de una hora, penaliza. Al igual que si se le cae a uno la gorra a una de la uniformidad, o se te cae un cargador al suelo antes de llegar, o pierdes una gorra, o uno de los componentes de la patrulla se separa unos 30 metros, todo esto penaliza y lo que no bonifica. Y ahí está, entre los 1.100 y pico que hicimos neto, que son en impacto, y los 1.389 que son en bonificación. Es decir, que si en hacer esos 10 kilómetros echáis 45 minutos, en vez de 48, por ejemplo, tenéis más bonificación, ¿no? Exacto. Uh-huh. De todas maneras, no compensa, para nosotros, nuestro entrenamiento no compensa, porque después tienes que llegar medio entero, digamos. Sí, porque sí. Te queda unos 200 metros y después disparar. Si llega un vacío, después los 200 metros a sprint no le vale llegar en 50 a la manta, porque entonces tienes 20 segundos para disparar. Claro, claro. Pero tenemos que tener una compensación, ¿eh? Eso también es la manera de plantearlo, ¿no? Por eso te preguntaba exactamente si compensaba en ese sentido. Bueno, porque después, como tú dices, tenéis 5 minutos de descanso, ¿no? Y, sí. Y un sprint de 200 metros que una vez lo hagáis tenéis que concentraros en el tiro. Es decir, aquí entiendo, Mané, que el factor mental es clave, importantísimo, porque me imagino que cuando os tiráis ya para disparar, el corazón tiene que estar a mil, ¿no? Sí, las pulsaciones, la verdad que por eso se llama tiro de velocidad con fatiga acumulada, ¿eh? Jesús, al final la concentración es clave. una distracción mínima hace que los tiros se vayan a un lado y ya va uno a pique. Y ahí todo cuenta, cada componente de la patrulla cuenta. Con que uno se desvíe un poco, puede ser que nos cueste el campeonato. Y la presión psicológica un poco es harta, porque estamos hablando que, como te comentaba antes, que los tercios de la Legión están en primera línea. Es como si entra agua en el Real Madrid, del tirón. Sí, porque estamos hablando, Mané, corrígeme si me equivoco, cuerpos de élite, ¿no?, prácticamente. Sí, la verdad que dentro del ejército de tierra estamos en la punta de lanza, ¿no? Y tenemos mucha presión. Y llevar, al fin y al cabo, llevar el peso del tercio duque de Alba, segundo de la Legión, es un poco... Está toda la bandera esperando a ver qué es lo que hemos hecho, ¿eh? Sí, sí, tiene su responsabilidad, ¿no? Supongo. Mucho. Y también están las líneas ahí, en primeras líneas, ¿no? Tomo una patrulla de 13 o 14 componentes, ¿no? Y al final estamos como los futbolistas, ¿no? Para que nosotros nos entendamos. Al final es que si la semana anterior yo meto más tiros, yo soy el que tiro. Si viene otro y mete más tiros que yo, él es el que tira. Al final estamos entre nosotros, hay un pique sano, bonito, que intentamos ganarnos nuestro puesto ahí, ¿eh? Tirar en las primeras líneas, para mí es un honor, aunque sea una gran responsabilidad, ¿eh? Porque estamos hablando que las patrullas están formadas en este campeonato por 8 componentes que corréis todos a la vez, junto, por lo que nos estás contando, ¿no? Sí. Y tenéis que disparar también todos a la vez. Todos a la vez. Salimos desde la línea de 200, está eso con un oficial, un suboficial y los demás de tropa. Y todos corremos los 10 kilómetros, llegamos a la línea de 200, pasamos una revista, por eso son los 5 minutos de descanso, nos pasan una revista. Después de pasar revista de uniformidad y el fusil, para que no haya habido algo en el trayecto de la carrera, ya nos preparamos para salir la línea de 200. Nos dan el tiempo, 1 minuto 15, corremos como un huracán y a disparar, lo que Dios quiera. Bueno, pues Manel, cuéntanos cómo se desarrolló la jornada en lo puramente deportivo. ¿Cómo fue esa lucha por el título? ¿Cuáles fueron vuestros rivales más directos? ¿Cómo fue todo? Bueno, la verdad que este campeonato estuvo muy bien. Fue en el León, en el Ferraz de Permerga, que es donde siempre ha sido. Estos años atrás, por lo del COVID y tal, este año atrás se hizo en Melilla. El anterior en Ronda, en el cuarto tercio, pero de normal se hace en León. En el Ferraz de Bermeja, como te he contado antes. La verdad que todo está muy bien. Siempre todas las unidades son muy buenas, que el ejército está compuesto de muchas unidades muy potentes, pero siempre el pique más potente estamos entre los tercios. Nosotros este año no lo hemos llevado. El segundo ha quedado el tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, que es la Brigada Alfonso 13. Y tercero, este año vio una sorpresa que ha estado el mando de artillería de campaña, que es de allí, de León. Porque siempre solemos estar entre nosotros y siempre se le está el tercio gran capitán primero de la Legión, que es otro de los rivales a batir, ¿no? El año pasado nos lo quitó él en su casa. Y este año han quedado cuartos. Este año la sorpresa ha sido el mando de artillería de campaña, porque nosotros en el tercio tenemos una amistad bonita con ellos y le echamos una mano en el tema de la preparación, la destreza en la manta, le ayudamos, en fin, tenemos una ayuda entre nosotros, ¿no? Y han subido muchos puestos y nosotros estamos muy contentos de que hayan subido puestos, ¿eh? Porque Mané, el tercio Juan de Austria, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde tiene su sede? En Almería, en Viator. ¿Y ustedes lo tenéis en Melilla? Nosotros lo tenemos en Ceuta. En Ceuta. En Ceuta está el segundo tercio, el primero está en Melilla, el tercero en Almería y el cuarto en Ronda. ¿A ti personalmente cómo se te dio? Porque he leído por ahí que el año pasado fuiste de los que mejor puntería y marca tuvo en este campeonato, ¿no? Sí, bueno, el año pasado tuve la suerte de que con el fusil CEMME tuve una puntuación bastante alta, tuve 29 impactos de 30. Eso también es como te he dicho antes, ¿no? Que todo vaya en concordancia, ¿no? Que el tiempo también, porque todo afecta, que salga el sol, que esté sombra, que haya mucho viento, todo afecta. El año pasado me fue súper genial y pude tener uno de las mayores puntuaciones. Este año he estado ahí en la media, dentro de los tercios he sido el que mejor, dentro de mi manta, digamos, la manta 4, he tenido 25 impactos, he fallado 5 por el lado, a mí me salió la... Tuve el sol, sombra y un poco uno de mis compañeros ha sido el que más puntos ha tenido este año, como en silueta, que ha tenido 27 impactos. Ha sido un cabo de mi patrulla. Uh-huh. Y... Pero bueno, no, todo cuenta, todo suma, y dentro de lo que cabe, si metiendo más de 20, 22 impactos, es una super puntuación para nosotros. Date cuenta que en todas las unidades no hay nadie que pase de 18, 15, 16. Uh-huh. Así que me puedo dar por satisfecho, ¿eh? Uh-huh. Y más trayéndome el oro para casa, ¿eh? Por supuesto. Oye, antes nos lo has explicado al principio, pero ¿cómo se prepara uno para una competición tan exigente como esta? ¿Cómo es vuestro entrenamiento? Antes nos dice que durante un periodo estáis exclusivamente dedicado a esto, nada más, ¿no? Sí, mira, meses antes de que tenemos un campeonato local, uh-huh, de comandancia general, todas las unidades que hay en Ceuta disputamos el poder y el nacional. Ahí tenemos dos o tres semanas de dedicación exclusiva más que para el campeonato local. Entrenamos la resistencia en carrera, la destreza en el tiro, todas esas cosas que van en el ámbito de la prueba, ¿no? Uh-huh. Después nos volvemos a meter con nuestra unidad, en nuestro puesto táctico de nuestra compañía, ¿no? Uh-huh. Y dos meses antes del campeonato ganamos el local y nos clasificamos para el nacional. Seguimos con nuestra compañía y dos meses antes de la competición pues tenemos otra vez la dedicación exclusiva, que nos quitamos de la compañía, de nuestro puesto táctico, y nos ponemos dedicándonos exclusivamente a lo que es la patrulla de tiro. Ahí nos llevan a las pistas de atletismo, hace series de carreras, hace potencia, gimnasio, pues, bueno, mil y una cosas para podernos poner fuerte, para que no haya tonterías en la carrera, ¿eh? Que hay un trabajazo por detrás que no veas, ¿no? Mucho, mucho. La verdad que hay que darle énfasis a la prueba, porque la prueba es muy, muy dura. Uh-huh. Oye, ¿y tú cómo te decidiste a formar parte de una patrulla para competir? ¿Es algo voluntario? ¿Todos los legionarios estáis, digamos, obligados a participar en estas competiciones? No, yo llegué ahí al tercio hace ya 4 años para 5, y la verdad que yo, es como todo, ¿no? Hay gente que le gusta la banda de guerra, hay gente que le gusta la escuadra de castadores, ¿no? Yo vi a una serie de tiradores de élite allí venir sudados, llenos de grasa y con los fusiles a la espalda, y yo me llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Pregunté por... que cómo podía ingresar en ese, dentro de la unidad, cómo podía ingresar en ese grupo, y me hicieron unas pruebas, ¿no? Que entre unos cuantos salimos dos o tres y pude ingresar en ellos, y de ahí pues uno intenta ir ganándose su puesto hasta que tener un huequecillo entre tantos veteranos y tantos tiradores de élite, ¿no? Uh-huh. Porque supongo que para formar parte de estas patrullas hay que tener un nivel muy alto, y entiendo que el de todo el equipo, el de toda la patrulla, será muy parejo el nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay unos tiradores que llevan muchos, muchos años y son muy, muy buenos. Y la verdad es que para estar ahí tienes que tener corazón, ¿vale? Corazón y ganas, lo primero, que es para todo, ¿no? Humildad y echarle valor a lo que le dicen, ¿eh? ¿Qué es para ti lo más complicado de esta prueba? ¿Esos 10 kilómetros, el sprint o el tiro? Para mí, sinceramente, es lo más complicado, son los días antes, ¿eh? ¿Sí? Los días antes, como... A ver cómo lo puedo explicar. Yo he competido en artes marciales, he competido en Muay Thai, y es como una semana antes, como... Como estás, como cuando vas a salir los toreros ruedo, a la, ¿no?, plaza, ¿no? Los nervios te comen, tienes que mantenerte un poco frío y estar totalmente concentrado, porque cuando una vez que empieza la carrera, tú ya es como... Ya estás centrado en lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y uno piensa en otra cosa más que en disparar, ¿no? Terminar los 10 kilómetros, salir corriendo y concentrarte a tope para poder... efectúa tu tiro, ¿no? Mi máxima preocupación ahí es no fallar, no por mí, sino por mis compañeros, ¿eh? Uh-huh. Que si te das cuenta, somos 8 y si falla uno, afecta a toda la patrulla. Y ya no es por mí, ya es por ellos. Ya yo solo quería puntuar bien por mis compañeros, ¿eh? Uh-huh. Claro, estamos hablando que todos sois tiradores de élite, prácticamente todos los que participéis en este campeonato, los componentes de las distintas patrullas, y no sé si por ejemplo la carga física que tiene, como hemos dicho, el correr con esos 7 kilómetros, con esos 7 kilos, los 10 kilómetros, luego el sprint, eso es, supongo que también es de lo que más entrenaréis, ¿no? Sí. Exclusivamente para el campeonato, me refiero. Sí. Dame cuenta que después yo no puedo combinar, cuando sigo en la patrulla de tiro con dedicación exclusiva, yo no puedo combinarlo con otros deportes. Uh-huh. Me gusta el Muay Thai, no puedo ir a entrenar, no me puedo ir al gimnasio, tengo que dejarlo porque es que mi cuerpo ya no da, ¿eh? Claro. Con el entrenamiento que tengo por la mañana, quizás por la tarde, quizás el fin de semana, quizás tengo que dedicarlo a estirar, a ir al fisio y a descansar. Uh-huh. Oye, Mané, y aparte de estos campeonatos de patrulla de tiro, ¿hay otras modalidades deportivas que rija también el Consejo Superior de Deportes Militar en esas modalidades en las que toméis parte? De las que tomemos parte yo principalmente no, pero uh-huh. Sí hay muchas competiciones deportivas, hay orientación, hay tiro de arma larga, hay muchas competiciones que él se rige por el Consejo Superior de Deporte Militar, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué pasa? Esta que estamos hablando es como por excelencia la más puntera, ¿no? Uh-huh. La más dura y la más difícil, ¿eh? Uh-huh. Bueno, que tenéis ahí un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Deportiva, me refiero. Sí. La verdad que sí, que si uno se lo propone, uno entra en el trabajo y tiene más oportunidades de estar en varios deportes, ¿no? Cada uno en el que le guste o tenga ganas, ¿no? Hay gente que también es como en todos los trabajos, ¿no? Hay gente que llega aquí y solo se dedica a hacer nada o lo que sea, ¿no? Pero otras personas, pues, otros compañeros, pues, intentan hacer destacar en algo más, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a diferencia de otros deportistas, entiendo que cuando acuden a un campeonato, una vez terminado, pues se pegan un periodo de descanso, pero no sé si ustedes tenéis esa posibilidad, porque este campeonato fue hace unas 3 semanas, ¿no? Y desde entonces que hemos intentado contactar contigo, te ha sido totalmente imposible porque casi siempre ha estado de maniobra, es decir, descanso hasta poco, ¿no? La verdad que sí, bueno, nosotros dicen que la Legión dice que nos lo merecemos todo, pero no esperamos nada, ¿no? Nosotros vinimos el 28 de septiembre, fue el campeonato, y hace el fin de semana siguiente me fui a San Gregorio de maniobra, he estado 14 días de maniobra con mi unidad y en mi puesto táctico, ¿no? Soy tirador de ametralladora. Uh-huh. Y bueno, ya he llegado hace poco, esta semana de preparaciones de otra vez, que nos vamos, la semana que viene nos vamos a Soria, otra vez, otra semanita. Uh-huh. Así que intentaré guardar los días que me den por haber ganado y eso, para ver si cuando hay un hueco poder cogérmelo y disfrutar de la familia. Claro, que no nos ha dado tiempo ni a celebrarlo, supongo. Que claro. Mané, este campeonato, como decimos, tuvo lugar a finales de septiembre. ¿A lo largo del año tenéis otras citas de esta modalidad deportiva, aparte de las locales que tú nos comentabas? No, solamente el local, que suele ser mayo, junio, antes del verano, y luego nos pegamos el verano, cogemos nuestro mes de vacaciones y luego nos pegamos el verano entrenando para septiembre, que es nacional, contando que nos fuéramos que ganemos el local. Uh-huh. Ahí está siempre también regulares de Ceuta, que también está siempre apretándonos por detrás, pero bueno, nosotros sí que el entendimiento que tenemos, nosotros vamos pensando siempre en el nacional. Entiendo también, Mané, que no es un mero trámite, que hay que pelear también en el local, ¿no? Sí. A nosotros siempre peleamos en todo lo que en el local, no lo pensamos como si estuviéramos en el nacional, porque si uno va pensando en que es un mero trámite, puede ser que no llevan las orejas levantadas como un lobo y viene otro por detrás y nos arrebata el poder disputar nacional, sí, que es lo que nos interesa. No se puede dormir uno en los laureles. Pues nada, Mané, pues los vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado pues la consecución de ese título de campeón de España, esa medalla de oro, que bueno, que el año pasado se quedasteis cerca, este año pues la habéis conseguido. y darte la enhorabuena por ello. Y nada, pues desearte toda la suerte del mundo en esta modalidad deportiva y que sigas cosechando esos éxitos, además de lo que es tu carrera profesional, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, gracias por contactar conmigo, interesarse en lo que yo hago, que hay un ubriqueño por ahí intentando la caña. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño. Pero pues nosotros continuamos, dejamos a un lado lo que son los deportes militares y el éxito de los ubriqueños en casi todas las modalidades deportivas inimaginables. Y nos vamos a quedar ahora con repasando lo que dio de sí la jornada de baloncesto de este pasado fin de semana, porque supuso el estreno de dos de los equipos del CABU, la primera toma de contacto con la competición de ese proyecto con el que cuenta el equipo que preside Fernando Corrales esta temporada y que amplía en cierta manera lo que son los equipos con los que ya contaba la pasada temporada, hasta el punto de que, como estamos diciendo, este año el conjunto ubriqueño va a tener un total pues de 11 equipos. Tenemos un junior masculino, dos cadetes masculinos y femeninos, dos infantiles masculinos y femeninos, un mini y femenino, un mini mixto, un pre-mini femenino, un pre-mini masculino y un baby 1 y baby 2. Es decir, que estamos hablando, como estamos diciendo, de 11 equipos nada más y nada menos. Y recordemos que, por ejemplo, la pasada temporada el conjunto pequeño tuvo 5. Es decir, que estamos hablando de que está duplicando prácticamente esa oferta con la que contaba la pasada temporada. Pues bien, el estreno de estos equipos va a ser paulatino, porque, como hemos dicho, este fin de semana le tocaba el turno a dos de los equipos y poco a poco irán estrenándose el resto de conjuntos en lo que son sus respectivas ligas, sus competiciones provinciales. Pues en este sentido, os queremos destacar que este fin de semana, se han estrenado pues los equipos masculinos junior e infantil. El junior ha conseguido una brillante victoria, una cómoda victoria, por 54 a 74 ante el DKV Jerez Blanco, un partido que se jugó en los Palacios de los Deportes de Chapín. Y como hemos dicho, el conjunto ubriqueño, victoria por 20 puntos, consigue sumar los primeros, la primera de la temporada. En lo que se refiere al apartado de anotación, el máximo anotador del conjunto ubriqueño fue Manuel Gómez, con 23 puntos, 21 para Pablo Domínguez, 20 para Juan Suárez, 8 para Francisco Ruiz Menacho y 2 para Marcos Canto. Esos fueron los máximos anotadores del conjunto ubriqueño. Y en lo que se refiere ya a esa jornada baloncestística, en esta primera jornada del junior masculino de nivel B, estos fueron los resultados: Club Baloncesto Cádiz 65, Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Cimbis 144. Vaya, atención, vaya marcador de los isleños. Gimnástica Portuense 62, K3 Asesores UDEA 69. Club Baloncesto Chiclana Basket 69, San Felipe Neri 79 y Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 17, Cárnicas El Alcázar de Alcalá 48. Obviamente, el Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Cimbis es el primer líder tras la disputa de esta jornada, seguido de Cárnicas El Alcázar de Alcalá y el CABU, que ocupa la tercera posición. Por detrás, San Felipe Neri, K3 Asesores UDEA, Gimnástica Portuense, Chiclana Basket, DKV Jerez, Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem, Club Baloncesto Cádiz y el Club Baloncesto Chipiona, que descansó en esta primera jornada. Y en la categoría infantil, el Paco Bazán CABU también consiguió la victoria en su estreno. Se estrenaba además en casa. Paco Bazán, Cabu 33, Yari Clínica Dental San Roque 25 fue el resultado final de este partido, donde el máximo anotador de los ubriqueños fue Álvaro Rincón con 12 puntos, seguido de Felipe León con 4, Guillermo Pino con 4, David Suárez con 4 también y Julio Morales con 3. En lo que se refiere ya a la jornada, estos fueron los marcadores. El Club Baloncesto Cádiz 56, Jerez Club Deportivo Baloncesto 6, Automoción Montera Los Barrios 58, Arcos 48, DKV Jerez Amarillo 52, Club Baloncesto San Fernando Modemar 19, Damex UD Algeciras 20, Ecocai Mergablo 70, Club Baloncesto Chiclana y Tuzzi Dorado 66, Unión Linense Baloncesto B 62. El Club Baloncesto Cádiz es el primer líder, Ecocai Mergablo Los Conileños segundo, DKV Jerez Amarillo tercero, Automoción Montera Los Barrios cuarto, Paco Bazán Cabu quinto clasificado, Chiclana Ituzi Dorado solo sexto, Unión Linense Baloncesto los séptimos, Yari Clínica Dental San Roque octavo, Arcos noveno, Club Baloncesto San Fernando Modemar décimos, Damex UD Algeciras un décimo y duodécimo, el Jerez Club Deportivo de Baloncesto. Pues con esto nosotros vamos a poner hoy el punto y final. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Urique. Se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.